Love Me Not de Raven Lenae en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Vamos a viajar en el tiempo, Alejo. Vamos a viajar en el tiempo. Hasta 1982. Porque un día como hoy, en ese año, llegaba el número uno en Estados Unidos. Don't You Want Me. The Human League. Desde Sheffield. De donde salió Jaimito, el de Sistemas. Ah, claro, ella que mismo. Sí, tu amigo. También Def Leppard. Don't You Want Me de The Human League en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Hoy tenemos animales de radio en YouTube, por si quieren pasarse por allá. Es un programa, va a ser corto, prometemos que va a ser cortico. Vamos a hablar de 10 cosas que no sabías de Imagine Dragons. Ah, muy chévere. Vamos a hablar, creo que ya, eso es todo. Vamos a hablar de las 10 cosas que no sabías de Imagine Dragons. Y ese será nuestro Animales de Radio del día de hoy. Fantástico. Es nuestro último Animales de Radio esta temporada. No hagas eso. Ojalá sea el último Animales de Radio. Oye, no, ¿qué es esto? No, shh. Silencio, silencio. Shh, mira, no dejes tus millas en el aire. Así es. Crea tu cuenta Life Miles hoy mismo y recibe 500 millas gratis para acercarte a tu primer vuelo con millas. Viaja más con Avianca y Life Miles. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Bueno. Cafecito. Los Gallagher. Sí, mira, muchas cosas. Oasi, mañana se presenta Oasi. Ay, mira, ya. Mañana es Oasi en Cardiff. Que iba a llegar ya. Ya llegó el momento. Está al otro lado. Varias cosas son noticias. La primera, Liam Gallagher respondió al incidente del fan, entre comillas, de Green Day, que fue invitado a tocar. Ah, ¿qué dijo? Sí, claro, sí, un fan. Es que no hagan eso, no sean tontos. Pero tal vez, ahora te voy a decir. O sea, si eres, ¿por qué le arruinas a un artista el momento? Sí, no, sean así. El hombre todo chévere, tratando como de interactuar con el público y saca un tontazo ahí a que cante Wonderwall. No, pues canta Time of Your Life. Ese es el momento en el que tienes que salir y cantar Good Riddance, Time of Your Life de Green Day. No salgas a payasearte a Billy Joe Armstrong. Entiendo tu deseo de ser famoso, pero así no es. Y lo logró. Es que ese es el problema. De una forma coherente hubiera reaccionado como tú lo dices, pero resulta que Liam Gallagher ha validado su comportamiento porque claro, cuando pues obvio. Vio el video, escribió: la mejor canción de la noche. Claro. ¿Ah? Qué malo que no, es Liam. No, entonces supongo que eso también valía, dirá el fan, el que se subió. Lo creo que quería. Claro. Y es tener la atención de Liam. Liam le dio su bendición, mejor dicho, en vez de haber dicho, hey, no, nunca no, lo iba a pero pues, hacer, ¿qué esperas de Liam Gallagher? Bueno, a ver. Sí, tampoco lo iba a hacer. Por otro lado, sí. Antes de empezar su gira, pues ellos se han anunciado una colaboración especial con el club irlandés. Está de moda Irlanda. Está muy de moda, ¿no? Sí, me encanta. Bohemian FC, que es el más antiguo de Irlanda y propiedad de sus aficionados, han creado una nueva camiseta de fútbol que será utilizada por el equipo durante la Copa FAI de 2025 y va a tener fines solidarios. Entonces ellos han combinado el logotipo de Oasis con el equipo y por ese lado, check, otra noticia más. Por otra, hay una que no es tan chévere y viene nuevamente del tema de la sobreventa de entradas de Oasis en el Reino Unido, porque la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido ha amenazado con emprender acciones legales contra Ticketmaster por irregularidades en la venta de entradas para la gira de reunión de Oasis. Investiga la venta de más de 900.000 entradas, incluyendo las llamadas entradas platino, que se ofrecieron a precios mucho más altos. El problema principal es que... Pero eso fue dinámico, ¿no? Pero están diciendo que al fin no. Es que está, por eso es que van a investigar. El problema principal es que Ticketmaster no proporcionó beneficios adicionales o especiales para las entradas platino, por lo que los consumidores pagaron más sin obtener ventajas reales. Además, la empresa no fue clara en explicar las diferentes categorías de entradas, especialmente en relación con las entradas de pie, generando confusión y quejas entre los fans. Considera que estas prácticas podrían ser engañosas y vulnerar las leyes de protección del consumidor. La acción de este ente es, en parte, es un esfuerzo para proteger a los consumidores. Ok. Sí, bueno, pues está chévere que los investiguen y que miren a ver qué Ticketmaster y todos esos, todas esas tiqueteras siempre reciben como el short end of the stick. A ellos siempre les toca el palito más chiquito. Claro, sí. En términos de imagen pública, porque en términos de plata sí que hacen plata. Mucha. ¿Cómo hacen de dinero las tiqueteras? Date dinero por todo. Es que pues es un negocio, bueno, o sea, un negocio difícil. ¿Negocio de boletas? Es un negocio muy difícil. No, y ahora hay tantas cosas. Mira que, por ejemplo, para las boletas de Obasi. Sí. Yo no tengo las boletas de Obasi. ¿Y entonces qué vamos a hacer? O sea, no. Yo compré las boletas de Obasi. ¿Y te llegaron? No sé si las boletas de Obasi, es decir... ¿Sabes en qué no correo sé si están? ¿Por no, lo menos? No. Ok. No sé. Bueno. Paula. No sé dónde están las boletas. O sea, yo compré las boletas de Obasi. Confiando. Claro. ¿Y vas confiado? Voy confiado porque es que las boletas no te las suelta el sistema ahí. Hasta como confirmar. 3 horas antes del show. Pero ¿y entonces esto qué fue? ¿Quién sabe? Yo creo que ahí hubo... Manos. Sí, manos oscuras ahí. Porque, ay, porque mira. Porque tú te imaginas chévere. Que, por ejemplo, uno pudiera sacar las boletas. Ahí mismo las boletas. Las revendes ahí mismo. Que es lo que mucha gente hace. Claro. Con mucha boleta. Vende una boleta 10 veces y pues se redime una vez. Pero hasta tú la puedes vender 10. Eso. Claro. Yo los vi en Twitter hace como, no me acuerdo, creo que fue para Shakira. Que decían, invitaban a la gente, vamos a comprar tanto para venderlas un poquito más, pero ustedes aseguran su entrada para quienes quieran meterse en el negocio y comprar en grupo. Yo era como, ¡ah! ¡Oh! Claro, no, es que claro. Fraudes es lo que hay. Uf. Ahora te digo, por ejemplo, tu boleta tiene la estructura de tu boleta, estuve viéndola porque estuve viéndola hace como 2 semanas, sí. la estructura de tu boleta está hecha sobre blockchain. Oh. O sea, es un nivel de tecnología alto. Les eso toca. No es. Claro. Les toca igual. Claro, les toca igual. Porque pueden pasar estas cosas. Entonces, ellos tienen. Deben. Supongo, claro, tener deben. Un cuerpo sí. robusto en el de que acuerdo. Puedan demostrar que ellos cumplieron con todo. Sí. Así es. Es como el orden lógico de las cosas. Bueno. Entonces, bueno, ahí está. Más investigaciones para Ticketmaster. Por ese caso, pero ya todo está pasando. Ya mañana arrancan. Mañana arranca Obasi. Ay, bendito Alejandro. Yo solamente espero, Dirty, que cuando me liberen la boleta, no sea una de las boletas. No, porque ya una de las boletas dicho. Falsas. ¿Tú te imaginas? ¿Cómo me haces esto? Qué bonito. Qué gran momento de radio alternativa, Dayana. Y eso tan bien hecho. Usted solamente va a oír esta canción aquí. Usted no la va a oír en ningún otro lado. Ahora, muy probablemente va a decir, pues con razón, porque nadie la conoce. Claro que no. No sean así. No sean así. Disfrute mejor este momento de nostalgia noventera con Dayana, con Marín en Mañanas de la X y Space vamos, Hog vamos. Con In the Meantime. Gracie Abrams y That's So True. Esta fue la última chica que estuvo en el concierto de Charlie XCX, Mónica Yulitza. La más sobrevalorada en mundo. En Glastonbury fue la pasada presentación de Primavera, la que estuvo en las pantallas grandes fue Chappell Roan. Okay. Y ahorita en Glastonbury la escogida fue Gracie Abrams. Fue ella. Nepo. Muy ¿será, nepo. ¿Y será que le es alcanza? La hija de J.J. Abrams. Oh, no, mira, ya entiendo. Nepo baby. Bueno, pero si, voy a decir algo. Dímelo, dilo es todo. Es como muy promedio para que sea una estrella. O sea, digamos, sí, no compagino con Charlie XCX, pero entiendo el fenómeno. Porque es, ¿sabes? Es distinta. Sale de ese marco ahí. No, y creo que se aprovecha de una cultura que está muy de moda en las subculturas, mal llamadas subculturas, de las comunidades LGBTQIA+, que es el hyperpop. Creo que se ha aprovechado mucho de la cultura del hyperpop y eso le ha servido para validar su apreciación de la música o su acercamiento a ella estéticamente hablando delante de esas comunidades que han consumido mucho hyperpop en los últimos 10 años. Pero el hyperpop es una cultura pequeñita, es una cosita afortunadamente. Es chiquitica, no, y es maximalista en sus beats, es exagerada, reventada, distorsionada, ¿no? Funciona mucho en clubes, LGBTQIA más, y creo que Charlie supo, Charlie y su equipo, obviamente, supieron coger eso. Es un poco... Aprovecharse de un poco apropiación en realidad. Sí, y pero ¿no? Entonces lo entiendo, pero Gracie Abrams es como alguien más en esta cajita de juguetes que tú sacas con la manito. Sí, no, claro. Importa lo que saques, va a sonar igual. Sí, claro, claro. Pero no sé si le dé. No, no le ha dado. ¿Y no le va a dar? No creo. Es cierto. O sea, intentan al máximo, intentan... volverla una figura esencial de pop, pero no tiene con qué. No. Ahora la canción funciona muy bien. Esa That's So True funciona muy bien. Para esta radio, perfecta. Es un buen pantalón para tiendas. Estás en un trancón y suena y suavecito. Perfecto. Amable. Jack Antonoff. Ahí está. Es Jack Antonoff haciendo bien las cosas. Ayer le estaba oyendo a Uribe DJ que estaba contando la historia de esta cantante, de esta compositora que escribió estas canciones para... ¡Ay, qué artistas fue eso! Y me gustó como el dato porque hay muchas cosas que están pasando en el pop que creemos que son de estas personas. Me acordé, Sabrina Carpenter con Man Child. Entonces, decía... Tiene una escritora. Claro, obvio. Ella no es. No, ninguna de estas peladitas es. Estas peladitas llegan y dicen, ay, póngame ahí, True. Y ya, compositora Gracie Abrams. Pero no, todas estas canciones son hechas por comité. Y la escritora, la autora. La autora de Man Child, de Sabrina Carpenter, es la autora de Espresso. Ah, bien. Es la autora de todas estas. Claro. Ok, ahí está. Sí, es el music business. Pero bueno, cuando regresemos vamos a hablar de playa, vamos a hablar de... Yo necesito playa, yo necesito... Es necesario. Yo necesito, sí, una desconexión o algún tipo de como de descanso. Necesito un descansito. ¿Tú cuando tienes los pies en la arena haces cositas con los dedos? No. ¿Para enterarte? ¿No? ¿Tú sí? Sí. ¿Tú haces yo la disfruto mucho. ¿Sí? ¿ASMR? Eso es una práctica muy centenial, ¿no? Sí. Se llama grounding. Es una imitación. Quitarse, sí. Y genuinamente siento que cuando llega esta primera ola, la primera ola cuando mis pies tocan el mar, uno estando acá en el centro del país, se lleva lo malo. O sea, le tienes fe. Sí, qué lindo. Qué bueno, qué bonito eso. Sí, bueno, cuando regresemos vamos a hablar de canciones de playa. Eso. De canciones que nos gustaría oír si estuviéramos en una playa, si pudiéramos desconectarnos. Mientras tanto, aquí está Khalil con su primera gran canción. Esto se llama Location. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place right here. Bueno, señor, un día como hoy nació Jim Morrison de The Doors. Ya te confirmo. Son Mañanas de la X, Khalil con Location. Bueno, yo creo que la mejor canción del verano pasado, o sea, de hace un año, que sigue estando vigente para playas y para efectos de descanso, relajación y placer, ¿no? Hoy nació, se murió. Hoy se murió Morrison. Hoy se murió en el 71, nació el 8 de diciembre del 43 y falleció un día como hoy. Hay un documental por ahí circulando que dice que Jim Morrison sigue vivo. Sí, en una isla. No, con que Juan está Gabriel. No, que trabaja en una gasolinera. Que trabaja en una estación de gasolina. Uno quiere creer lo que quiere creer. Definitivamente. se llama Before the End, Searching for Jim Morrison, dirigida por un superfan llamado Jeff Finn. Yo me vi, tú te viste, no sé si fue un documental, lo tengo por ahí extraviado, que eras de sus libros y de sus poemas y de sus... Y un ladrillo, y ahí quedé viéndolo. ¿Ah, sí? ¿Te quedaste? Sí, me quedé ahí. ¿En serio? Lo escribí así, yo no sé cómo caí, porque yo tengo el libro de poemas. Yo soy muy mala para lo musical, en lo audiovisual. Ok. Pero quedé ahí. ¿Tú tienes el libro? Yo tengo el libro, yo tengo... Se llama Una oración estadounidense, An American Prayer. Fue sobre eso. Una oración americana, perdón. Qué guapo era. An American Prayer. Gran poeta era. Sí, él escribía muy bello. Escribía lindo el tipo. Sí. Y sabía hacer de esos poemas canciones. Era un rapsoda moderno. ¿Cómo pues, te fue con la música de ellos? Yo tuve mi época de The Doors, claro, pues en mi época de universidad, recién ingresado al mundo de la cannabis sativa y del hipismo maloliente. Mira, mi momento con él fue realmente la trama. Sí, claro, era claro. Esta foto de él. Sí, la foto del tipo, todo dionisíaco. Uf. Y todo. Y yo me lo miraba chiquita y yo decía. Y yo creo que la mayoría de los amigos que tuvo en la universidad que se acercaron a Morrison se acercaron también por esa imagen icónica y justificaron su gusto musical por querer parecerse a él en sus formas de caminar, de vestirse, de verse. A la final todo entra por los ojos. Completamente. Hasta Wayne's World, la segunda, ¿te acuerdas? Que era Jim Morrison el que le hablaba en sueños para que hiciera el festival. Y se sentaba, y el indio en bola. El indio. Eran los dos caminando por él. Y yo creo que esa iconografía y toda esa forma y todas esas cosas las vendió muy bien Oliver Stone en la película. Sí, ya, total. Con Meg Ryan, con Val Kilmer. Que quedó. Ah, bueno, sí. Uy, sí, ya. Y sí. Uh-huh. Creo que la película ayudó mucho a reconstruir y volver a. Y a magnificar el mito de Morrison, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, sí, esto era música para fumar vareta. Ya, eso, no, eso era para eso. Y que para tomar vino y que esas cosas. Pachamama. Sí, claro, era puro hipismo. Y para sentarse a leer poemas de Mario Benedetti en La Torre del Cable y sí, en Manizales, no. Zabriskie Point, creo que acá se llamaba así, era un desierto a las afueras. Allá iba todo este hipismo de los 60, mi mamá y mi tío. Claro. Y iban para allá, y ellos sí hacían fiestas con frutas y esas hay fotos. Y iban a la carnicería y le pedían al señor de la carnicería la calavera de la vaca. Y la cogían y la adornaban con frutas y flores y margaritas. Eso realmente fue fuerte. Ahora hay cosas de The Doors que me parecen divinas. Esta cosa, esto de la The End. Él. Sí, no, y la manera también como estas canciones musicalizaron la posterior narración de lo que sucedió en Vietnam. Después de la guerra, claro. Sí, la forma como muchos veteranos de la guerra de Vietnam volvieron con unos estreses postraumáticos gigantes que estaban musicalizados por este tipo, ¿no? Por esa teatralidad, por The End, por L.A. Woman. A mí L.A. Woman me parece una gran canción. Break On Through también me parece una gran canción. Light My Fire me parece una gran canción. Más el órgano, ¿no? Usan mucho el órgano. Sí, Ray Manzarek. Sí. Pues Manzarek era el obsesionado ahí con el órgano. Era distinta, era una banda distinta, me parece chévere. Pero sí, pues hay mucho de mítico en todo lo que sucedió. Pero lo cierto es que sigue dando de qué hablar este documental, que se llama Searching for Jim Morrison, y que sugiere que Morrison, ¿cómo se dice? Fingió su propia muerte. Oh, yo no creo. Sí, eso es lo que dice el documental. A menos que él haya querido trascender de otra forma, no lo sé. Y el documental, que es pésimo, documental, pero está circulando ahí para fortalecer eso. Todo este tipo de, ¿cómo se llama? Misticismo. ¿Cómo es que lo llaman? ¿Tropos? Sí, tropos. Bulos. Tropos y bulos. Vivimos, deberíamos por montar un bar que se llama así. Tropos y bulos. Empleo de una palabra en sentido distinto del que propiamente le corresponde. Ok. Pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza, como la metáfora, la metonimia, la sinéctoque. Sí. Son tropos. No, mira, nos confundimos. Básicamente este señor dice que porque se encontró a un señor en una estación de gasolina en Syracuse, en New Jersey, que más o menos se parece a él, y le tomó una foto y le dice que tiene una cicatriz en su nariz, en el mismo lugar donde Morrison tenía un lunar. Entonces, la hipótesis del señor es que el hombre se hizo la operación para quitarse el lunar, entonces tiene la cicatriz ahí. Ay, vamos. Y nos tomamos una foto. Imagínate que sí exista el hombre, y que obviamente no es Jim, y no todo el mundo tomándose fotos con él. Y es que usted es Jim Morrison, no lo niegue. Y él, se lo juro que no. Pero yo cobraría. Yo ya en un punto ya me rechazo, ya digo no más, voy a cobrar. Y me hago pasar por Jim Morrison. O sea, te haces para claro. Sí, ya. Se vuelve uno. Exacto, facturas. Ay, sí. Siempre ha habido especulación sobre las circunstancias de la muerte de Jim Morrison luego de que fue hallado muerto en una tina. Fue enterrado sin autopsia. No se le ejecutó autopsia y esto ha producido pues cualquier cantidad de teorías conspirativas de que su muerte fue fingida. Mira. Bueno, la canción Volviendo al Verano. Ah, sí. Volviendo al Verano, nos fuimos para ya otro lado. Año. Siempre nos pasa, pero llegamos a lugares Llegamos a un lugar chévere, exacto. Sí. Para quienes nos están oyendo, Jim Morrison era un cantante muy famoso. De The Doors. De un grupo norteamericano llamado The Doors. Y era muy hermoso. Y para, él era muy guapo. Para aquellos que no saben quién es Jim Morrison, mi recomendación es que busquen una película que se llama The Doors. De un director llamado Oliver Stone. Bien, gran recomendación. Está obsesionado y, Oliver Stone. Y Wentworth, la dos. Bueno, y canciones de playa. Yo creo que la canción de playa más importante del último año ha sido esta. Te agradezco. Desde Alemania. Sí, señor. Adam Port. Uh-huh. Esto se llama Move y estas son Mañanas en la X. Adam Port. La canción es Move, estas son Mañanas de la X. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi, que presenta La Hora en la X, son las 8:49. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Bueno, la revista Pitchfork, reconocida revista que comenzó siendo un refugio del indie, sí, y de la música experimental, exploratoria y alternativa de finales de los 90 y comienzos de los 2000, yo le que creía. Hoy en día es un pasquín más. Exacto, gracias por eso. De carácter sí, no. Comercial, ¿no? No. Le ha dado 8 puntos de 10 puntos en su más reciente crítica / reseña al disco Trópico Queta de Karol G. Y le da 3.5 al de Benson Boone. Mira, no vuelvo a creer en ese medio. Respeten a Karol G, dice. Ay, hombre. Dice, put some respect on Karol G's name. ¿Qué les pasa? Ahora vuelvo y siempre, mira tú, que desde que me enseñaste a dudar, ¿esto tiene un aval de disquera? Estoy completamente seguro. Gracias. Uh-huh. O sea, así como, ven, te acompaño a la... Sí, porque es ilógico esto. O bueno, no sé. Tal vez si al que le gusta le sabe. No, yo te digo, 8 de 10, yo te puedo dar mi calificación del Trópico Queta. Y es... Pero tienes que calificar el de Benson Boone también. El de Benson Boone también, okay. Te lo califico. Bueno, entonces empecemos. Al Trópico Queta le doy 6 de 10. ¿Qué entiendo? al de Benson Boone le doy 7 de 10. ¿Ves? Así hay claridad. Uh-huh. Hay objetividad. A mí no me parece que el Tropico Queta sea tan malo, pues. No. No, pero y no me parece. Es un 8. No es un 8. No, no, olvídalo. Y del Benson Boone no es un 3-5. No, tampoco. Dice, claro, obviamente, creo que una de las cosas más sencillas que puede hacer uno como observador de cultura o como periodista o como crítico, si se quiere, que además es un puesto mandado a recoger y, uh-huh, que sobrevalorado, porque es que no hay nada más sobrevalorado en estos momentos que la opinión. Sí. Porque todo el mundo la tiene. Opina. Todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo la puede publicar. Uh-huh. Antes era como, oh, la Rolling Stone publicó una opinión del disco de Carlos Santana, Abraxas. Y esa opinión conducía a ventas. Hoy en día es como, nobody cares. Sí, es cierto. ¿No? ¿Será que no? No, nadie. Sí, no. ¿Tú no crees que, no sé, alguien que sea consumidor de Pitchfork, por lo normal, encuentra esta reseña y dice, oh, ¿qué será eso? No. Voy a ir. No. Okay. De hecho, los comentarios lo dicen todo. ¿Quién los es? Comentarios son el 70%, sí, farmeados, como dicen las nuevas generaciones, farm bots. Sí, ya. Puros bots. Granjitas. Todo el mundo diciendo, te amo, reina, eres lo mejor. Y uno dice, ok, this is bullshit. No, esto es puro cuento. Vamos, sin piedad. Sí. Y el 30%. Y el otro 30% que son los lectores de Pitchfork diciendo, pass, no, thank you, no, I am not listening to this. Porque no. Es que no. No. Mm-mm. No. No. Puede ser Pitchfork. Sí, no, ya no, ya van varias que se, exacto, pegan, no, unas descalabradas raras. Y Pitchfork no te va a convencer de que escuches algo. No. Nadie lo va a hacer. Tú escuchas lo que quieres escuchar. Porque ahora tienes la posibilidad de hacerlo, tienes las herramientas. Es correcto. No, o sea, no te toca consumir lo que te obligan a consumir porque no hay opciones. Ya, lo que quieras oír. Lo que quieras oír está ahí. Sí, claro. Total. Bueno, Pitchfork otra vez. Entonces, ahora entiendo como desde esa perspectiva de la crítica y de toda la vuelta que comiences, por ejemplo, como esta periodista Tatiana Lee Rodríguez es quien firma este... Latina. Sí, claro, obvio. Pues es que es imposible. Yo veo muy difícil... Que un periodista, objetivo. Que un periodista anglosajón, no o creo. O sea, no sería más como, hey, escuché esto por primera vez y me pareció increíble porque estos sonidos son nuevos para mí, porque esto así me encontré con que son característicos de su país. No, es imposible. Pero acá no hablas desde el amor, así. Puede que, más allá de que... De localidad. No, a lo que me refiero es que un periodista anglo, uh-huh, tiene que estar muy sumergido en la cultura latina para poder hacer una reseña. Pero profesionalmente. Mira, ¿qué? Le tocó. Ah, no, sí, a ese lo pusieron. No es que sumergido. A ese lo pusieron. Lo metieron. A parear. A Zane lo trajeron. No vine porque quise, a mí sí me pagaron. Ay, claro, no, obvio. Ahora, ya lo hemos dicho acá, pudo haber sido mucho mejor. No quedó tan chévere. No quedó tan chévere la entrevista de Apple Music con Carol. Pero bueno, esa es otra cosa. En este caso puntual, la periodista comienza, uh-huh, su reseña defendiendo el estatus de Carol como ícono latinoamericano. Lo cual está bien, uh-huh, pero no vinimos aquí a hablar de su estatus como ícono latinoamericano. No me lo enrostres, uh-huh, porque yo ya sé. No. Vienes a hablar del disco. Háblame del disco. ¿Por qué me tienes que decir que ella se ha establecido? Dice, put some respect on Carol G's name. Over the past 2 years, a Colombian superstar became the first Latina to headline a global stadium tour for her acclaimed 2023 album Mañana Será Bonito and its companion Bichota Season, which transformed heartbreak into top-tier perreo. Yes, I know this. But what about the new album? Sí. O sea, entiendo que me... Que quieren marcar, exacto, el contexto, eso, de quién es ella para quienes no la conocen. Claro, pero a mí me suena a que enmarcación, uh-huh, del contexto es en realidad una justificación para decir que el disco es bueno porque ya llenó estadios. No. Mira, Charlie XCX. Bueno, ahí está ese fenómeno. Ahora, Charlie... Otra vez, ha pasado otra vez. Sí, claro. Ha pasado otra vez, Dirty. Ay, mira. Bueno, Pitchfork otra vez. Sí, deberíamos poner más bien a mi muchacho, a Benson Boone. No es mío, pero me cae bien y hace buena música. Vamos con... me encanta. Ya está. Gracias. Ahí va. You Don't Know Me, Jax Jones. I am not your homie, not your homie. Esto no es un 3-5 nunca. No, está bien. Aunque no. Uribe DJ me dijo ayer también que no le había parecido tan bueno el disco. American Heart se llama el nuevo álbum de Benson Boone. Y ahí está Mr. Magical en las mañanas de la X. No dejes que tus millas se queden ahí en el aire. Crea ya tu cuenta Life Miles y recibe 500 millas gratis. Podrás redimir tiquetes desde 1200 millas. Con Avianca y Life Miles viajas más fácil. Aprovecha ya. Afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en LifeMiles.com. Tengo regreso.